Autofoto, programa 90, miércoles 4 de octubre de 2017, un 2x1. Hoy estamos que lo regalamos en Autofoto. Vamos a hablar de dos iniciativas, de dos proyectos, uno en Gijón y otro en Oviedo, de los que ya hablamos además el año pasado. Nos acompaña Sergio Villanueva, con quien en unos minutos vamos a hablar de dos festivales audiovisuales, Con Otra Mirada y Oviclip. Sergio Valbuena, no Sergio Villanueva, que estoy como... Vuelve Carlos Cuenco y su radiometraje. Ya sabes que mes a mes Carlos nos cuenta los trucos que el cine palomitero utiliza para engancharnos y contarnos historias, y hoy nos va a hablar del cine de terror. Y para terminar nos iremos telefónicamente a Oviedo. Vamos a hablar con Pachi Barceló, gerente de la sala Fran el Rock, que está viviendo una auténtica odisea desde que abrió esta sala de conciertos y decidió incorporarse a la oferta de la música en directo en Asturias. Luego charlamos con él y que nos cuente. Y durante todo el programa nos acompañará la música de alguna de las bandas que participa en este Oviclip 2018. Por ejemplo, Novedades Carmiña, Que Dios Reparta Fuerte. Solo hay que ver lo guapos que estáis, siempre viajando, qué bien lo pasáis. ¿A qué coño os dedicáis? Venís crecidos, qué fuerte jugáis, os la meten y no os enteráis. ¿Qué cojones celebráis? Difícil dirigir un festival en el mundo del audiovisual. Imagínate dos. Sergio Valbuena, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas gracias tardes. Por venir otra vez a Autofoto. Gracias a vosotros, es un placer estar en Autofoto. Oye, ¿tú cómo te arreglas? ¿Te dan las horas del día? Porque además, encima tienes tu trabajo, o sea, dirigir dos festivales y trabajar. Sí, bueno, también tengo un buen equipo detrás, con lo cual eso facilita mucho las cosas. Pero bueno, la verdad que poniéndole muchas ganas y dándole mucho tiempo. Y lo que te digo, ¿no? Tener un equipo que te rodea, que es igual de eficiente que yo en este caso, y bueno, la verdad que muy contento. Vamos a empezar por orden. Vamos a hablar de dos cosas, de un festival de cortometrajes en Gijón, Con Otra Mirada, y un festival de videoclips, o como nos decías tú el año pasado, películas musicales, sí, o videoclip en Oviedo. Vamos a empezar por Con Otra Mirada, que va por la tercera edición. Sí, tercera edición ya este año, que además vuelve a utilizar el Ateneo de la Calzada como uh-huh. pantalla, y ganamos otra pantalla más en el Centro Municipal del Llano. Nuestra intención, además, en este caso, es una vocación que tenemos desde que creamos este festival, es descentralizar la cultura y llevarla a las zonas donde vive la gente, ¿no? En este caso, la Calzada y el Llano, ¿no? Uh-huh. El que quiera ver toda la sección oficial va a tener que desplazarse, y el que quiera ver la otra sección también, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Tenemos dos secciones, sección oficial y sección Asturias. Sí. Cuéntanos un poco cómo es la selección. Yo no sé si recibís muchos cortos, ¿cómo es esto? Pues este año 550 cortometrajes a concurso. Además tenemos un filtro bastante selectivo, porque solo seleccionamos cortometrajes del año 2017, uh-huh. con lo cual es un filtro bastante interesante. Hay producción. Sí. Y este año 550. La verdad que el festival ha incrementado la participación, y bueno, estamos muy contentos, porque aparte nos permite hacer una selección oficial muy claro. potente, ¿no? Que la sección oficial son 6 cortos, quiero decir, de, 6, 500, sí. de 550 lo dejáis en 6. ¿Te los comes tú solito o te apoyas en el equipo? Tenemos 3 personas viendo claro. cortometrajes. Sí. Vale. Prácticamente pues ya desde febrero o marzo viendo cortometrajes. Claro, es claro. una criba bastante importante. Luego ya vamos seleccionando un poco en función de la línea que queremos para el festival también. ¿Cuándo se cerró el plazo? 14 de septiembre. En septiembre, vale, y es ahora en octubre, luego confirmamos las fechas. Bueno, háblanos un poco del equipo, ya que estamos aquí hablando de que tienes un equipo detrás, vamos a presentarlo. Pues sí, tenemos a Javier Gutiérrez, que aparte es director de cortometrajes también, asturiano. Está Wendy García, que es coordinadora del Festival Con Otra Mirada, y tenemos a Jesús Arrieta, que también está como técnico de vídeo. Somos 4 personas en Con Otra Mirada, y digamos que hacemos un poco de todo también, ¿no? No es como Obiclip, que es un festival un poco más potente uh-huh. en cuanto a colaboradores. Aquí somos 4 personas durante todo el año. Vale, veo que hay trabajo por delante. Cuéntanos las fechas, porque decías que teníamos 2 sedes, el Ateneo de la Calzada y el Centro Municipal del Llano, y es, digamos, cada día en un sitio, ¿no? Sí, viernes 13 de octubre a las 8 en el Ateneo de la Calzada, y el sábado 14 en el Centro Municipal del Llano. Las vale. actividades son gratuitas, y bueno, luego hablaremos también, pero bueno, en cada día hay un concierto que va a abrir las proyecciones. Uh-huh. Vale, pues empezamos entonces por el viernes 13. El viernes 13 tenemos primer pase de la sección oficial y el primer pase de la sección Asturias. Sección oficial tenemos Traveling Man de Pablo de Aramburu, que además Pablo repite, ¿no? Estuvo Pablo, sí, vuelve a Gijón tras presentar el año pasado su ópera prima A Prueba, que nos dejó un buen sabor de boca. Y este año volvió a participar en el Festival de Málaga, y la verdad que la historia nos cautivó desde la primera visión, y pues bueno, vuelve a repetir como sección oficial, algo que no es muy habitual, pero bueno. Bueno, si os gustó. Además, es una historia que está grabada en Dallas, en Estados Unidos, digamos que financiada ya por el Festival de Málaga. Es un chico que creo que hay que tener muy en cuenta este nombre. Es su segundo cortometraje, y la verdad que tiene muy buenas maneras como director. Empieza a ser algo potente, ¿no? Sí, sí. Sí. Tenemos también Nunca Pasa Nada, de Javier Prieto. Esta es la muestra, digamos, de animación. No sé si hay más animación en la sección oficial. No, es un proyecto de animación que pasó también este año por el Festival de Málaga. Está dirigido por Javier Prieto, y la verdad que es la primera vez que vamos a proyectar un corto de animación. Uh-huh. Es un corto muy social. Habla muy un tema pues bueno que está muy en boca de todo, que es el paro, y la verdad que nos pareció muy original la manera de cómo enfoca ese problema de una manera, digamos, un poco más superficial, como puede ser la animación, ¿no? Uh-huh. Y el tercer corto de esta primer pase de la sección oficial, que es Les Miserables, de bueno, no sé cómo se pronuncia el nombre de este hombre, Ladi Lee, francés de origen malí. Uh-huh. La verdad que es un cortometraje que desde que lo vimos sabíamos que iba a estar en la sección oficial. Ganó este año en Clermont-Ferrand, que es el festival de cortometrajes por excelencia a nivel mundial, y lo vamos a estrenar en Gijón a nivel nacional. Es un estreno nacional, nos llena de orgullo que seamos nosotros. Y bueno, habla un poco de un tema que está un poco de moda ahora, por desgracia, que es la brutalidad policial, y es muy de moda. Y es un antagonismo de la novela de Víctor Hugo. De claro. hecho, se llama igual, y está ambientada en el popular barrio parisino. Mm. O sea, pero no está basado, digamos, no cuenta la misma historia. No, historia no cuenta. Distinta. Hace un juego de palabras, vale. Pero no tiene nada que ver. Vale. Esto es, digamos, el primer pase de la sección oficial, que lo tenemos el viernes sí. 13, como decíamos, en el Ateneo de la Calzada. Y ese mismo viernes 13, también en el Ateneo, tenemos el primer pase de la sección Asturias. Sí. Aquí tenemos Exit, de José Luis Velázquez, que viene ya del Festival de Gijón. Y bueno, y de ganar en otros festivales. Sí, digamos que cierra ciclo con nosotros. Es un cortometraje que, bueno, yo lo vi precisamente el estreno en el Día de Asturias el año pasado en Gijón. Bueno, Desenfocado Producción es una de las productoras más potentes que hay en Asturias. Trabajan a nivel cortometrajes, a nivel de videoclips, y nos parece, a mí personalmente me parece el cortometraje más elaborado de José Luis Velázquez. La verdad que es capta toda la esencia del cine americano, y la verdad que la historia está muy bien. Está protagonizada por Joaquín Pajarón y por Paula Méndez. Y como tú bien dices, viene, bueno, de un recorrido de festivales que le ha llevado a ganar premios en Londres y de proyectarse en todo el mundo, la verdad. Sí, tiene ahí un toque fantástico, misterioso. Sí, sí, sí. La verdad que además choca bastante con la filmografía de J, ¿no? Porque no es habitual este estilo, pero bueno, la verdad que le ha quedado muy chulo el corto. Como curiosidad os comento, a quienes seáis habituales de Radio Crash, que Javier Arce, el compañero que presenta el programa anterior a este, Vuelo 605 Musical, tiene un pequeño papelito en este corto, en Exit, que lo grabaron en un hotel en Oviedo. Creo sí, sí, sí. No sé si puede hacer publicidad. Creo que es el Monumental Naranco. Vale. Y dentro de esta sección Asturias, el viernes también tenemos Sonríe, de Pablo Vara, que esto es estreno. Sí, es complicado estrenar un corto asturiano siendo un festival asturiano que no pase primero por Gijón, pero vamos a estrenar este cortometraje de Pablo Vara, también un clásico ya cortometrajista. Está protagonizado por Beatriz Arjona y por Joaquín Climent, tiene un buen elenco de actores. Y bueno, pues Pablo tampoco necesita mucha presentación, ganó el Día de Asturias en el año 2015, en el Festival de Cine de Gijón, y bueno, es un corto cómico que creo que va a gustar bien, que va a gustar mucho, funciona bastante bien porque es bastante corto también en cuanto a duración, y bueno, narra un poco la historia de una persona que le cuesta ser feliz. Pues con estos cinco cortos, tres de la sección oficial y dos de la sección Asturias, terminamos el viernes 13, luego hablamos de la música. Y el viernes 14, que nos vamos al Centro Municipal del Llano, tenemos otros tres cortos de sección oficial y otros dos de la sección Asturias. Dentro de la sección oficial tenemos Verde Pistacho, de Paco Cabero, que viene, he leído, de 55 festivales, seleccionado 55 festivales. Teniendo en cuenta que se estrenó en febrero, con lo cual le van a quedar madre otros mía tantos. Yo creo que si hubiera, dado que el voto es popular y es el público quien elige a los ganadores, yo si tuviera que jugarme dinero apostaría por este cortometraje. Es un corto, como digo yo, muy de público, es una historia cómica. Además está protagonizada por Melanie Olivares, sí, que está, claro, tienen el rostro conocido, está conocido de Aída. Y bueno, la verdad que es una historia de ciencia ficción en el fondo. Estuvo en festivales de ciencia ficción como el de Fan Bilbao, seguramente pase por Sitges ahora, y ya te digo, yo creo que es un cortometraje que va a gustar muchísimo a la gente, y además abre el sábado y creo que es para abrir con un buen sabor de boca. Y después de Verde Pistacho viene Contact, de Alessandro Novelli, que este además creo que es parte de una trilogía de sí, cortos. Y este corto es un poco más denso, de estos de pensar, como, ¿no?, digo yo. Sí, es además también vamos a estrenarlo en Asturias, uno de los cortos del año, que se ha proyectado este año en Annecy, en Short Films de Berlín y aquí en Cinema Jove, en Avicine, o este mismo fin de semana en Cortocircuito en Coruña, que es un festival también con una línea muy densa y que marca un poco un estilo muy particular y muy personal, ¿no? Y cerramos la sección oficial con Ringo Rocket Star, de René Nuyens o algo así, que es una comedia holandesa. Sí, es una comedia. Este cortometraje va a encantar a la gente, y además su banda sonora se te queda pegada. Es una canción que vamos, es muy adictiva. Pues habla es una historia de un gitano que quiere hacer una canción sobre Yuri Gagarin. Y es una comedia, pero también tiene toques bastante dramáticos, ¿no? Porque al final no le sale bien las intenciones, y bueno, es como que quiere jugar un poco con el doble sentido de la comedia y del drama, ¿no? Y bueno, es una historia también que desde que escuchamos las primeras notas de la canción, que luego además es una canción bastante conocida porque su director ya había hecho un cortometraje previo sobre Yuri Gagarin, o sea que es un proyecto que tiene ahí en Holanda, y como digo, es un cortometraje que va a gustar mucho por la historia que cuenta y cómo se desarrolla, ¿no? Ajá. Cerramos entonces así la sección oficial y tenemos también el sábado en el Centro Municipal del Llano tenemos el segundo pase de la sección Asturias con otros dos cortos. Y esa de Alejandro Díaz Castaño, que bueno, ahora es muy conocido en Gijón porque es el director del festival. Sí, la verdad que este cortometraje estuvo seleccionado el año pasado por la prestigiosa filmográfica vasca Kimuak. Y porque bueno, Alejandro, antes de estar aquí en Gijón, es asturiano, uh-huh. pero él vivió muchos años en San Sebastián y tuvo la suerte de ser seleccionado por Kimua, que además es una de las productoras de cortometrajes más potentes a nivel nacional, ¿no? Tiene un catálogo muy, muy interesante. Y bueno, es una historia que creo que marca el debut, además de Alejandro como director de cortometrajes, y yo creo que tiene madera. Lo que pasa que, bueno, ahora ya con su nuevo claro. Puesto de trabajo, pues me imagino que lo tendrá un poco más complejo, pero es una historia muy, muy digna y vamos, muy orgullosas de proyectarla, ¿no? Bueno, por si alguien nos entra, que digo yo, es el director del Festival Internacional de Cine de Gijón, sustituyendo a Nacho Carballo, que quede claro que Alejandro es el nuevo director del Festival de Cine. Y para terminar la sección Asturias, tenemos Adviento, de Roberto Canuto y Xiao Xixu, que dices tú, esto Xiao Xixu suena chino, pero el corto está en asturiano. Sí, suena chino y de hecho su productora es china. Es el primer corto que hacen este binomio en asturiano. El año pasado ganó el premio del público, el de Asturias en Gijón. Y también este año lo tuvimos en un festival, en una muestra de cortometrajes que tuvimos en el Arco Atlántico, que se llama Corto Atlántico. Y bueno, es el primer corto que graban en asturiano. Nos parece una historia también con mucho poder visual. Y vamos, yo creo que los cuatro cortos que este año participan en la sección Asturias no tienen nada que envidiar a la sección oficial. De hecho, la idea de juntar las secciones, de proyectar mezclados, es un poco el mostrar cómo los cortos asturianos pueden competir claro. en igualdad de condiciones con los sí, que los veas a continuación unos de otros y veas que no baja el nivel. Los separamos porque queremos premiar un corto asturiano, no por otra cosa. Claro. Hablando de la sección de premios, ahora ya hemos presentado la sección oficial de la sección Asturias, háblanos de premios que tenemos por ahí. Bueno, va a haber dos premios, igualdad económica, 300 euros al ganador en sección oficial y otros 300 al más votado en sección Asturias. Bueno, supone un esfuerzo para la asociación el hacer este tipo de premios, pero bueno, consideramos que el crecimiento del festival y que los festivales tienen que premiar un poco el trabajo de los cortometrajistas, ¿no? Por eso nos gusta más hacer festivales que muestras, ¿no? Porque al final lo que se trata es un poco de reconocer el trabajo de los organizadores. Y bueno, como es norma del festival, el público es quien va a votar en los dos pases a los dos ganadores. Y bueno, es una manera de involucrar a la gente que va a sentirse parte de un festival, ¿no? El poder decidir con su criterio qué corto es el que merece ganar y no el otro, ¿no? ¿Esto cómo lo implementáis? ¿Dais una papeleta a la gente de la que entra en la sala o el segundo día? Sí, una papeleta, una urna legal y la gente puede ¿Es votar. ¿Es opaca o es transparente la urna? Se puede votar con tranquilidad y es un referéndum legal. Ten cuidado donde pones la urna, a ver si va a venir Mariano. Bueno, y aparte de cine, tenemos música también, porque los dos días hay concierto y además de gente que viene de proyectos que, bueno, que fueron bastante conocidos en su momento. Sí, la verdad que buscábamos una línea acústica porque al final tanto en el Ateneo como en el Centro Llano procede y queda además muy bien una línea acústica de conciertos, y la verdad que hemos encontrado para mí dos conciertos que implementan mucho los dos días, ¿no? Creo que Marilia no necesita presentación, ella baila sola, pues bueno, es un grupo que estuvo nominado a los Grammy, que hicieron giras multitudinarias a lo largo del mundo. Para que no lo sepas, la morena de Ella Baila Sola. Marta y Marilia, pues Marilia. Eso es. Y además, Marilia decide en un momento dado de su carrera, pues empezar de cero. Y cuando decide empezar de cero, es empezar de cero a todos los niveles. Uh-huh. Se autoedita, lo lleva todo ella, y nos dimos, bueno, con ella cuando le propusimos tocar aquí, lo hicimos de una manera casi, bueno, a ver si suena la flauta, y conseguimos cerrar el concierto y estamos muy contentos porque aparte que nos gusta mucho su proyecto, es un disco que se llama Infinito, que toca todas las canciones de Marilia en estos últimos 20 años, y vamos, creo que para el festival e incluso para el Ateneo es un lujo contar con un artista de su nivel. Uh-huh. María toca el viernes en el Ateneo de la Calzada y el sábado tenemos un ex Australian Blonde. Sí, Frank Nixon, que bueno, tampoco necesita presentación en la ciudad.

el tercer festival de cortometrajes. Y Sergio Valbuena, que está presentándonoslo, además de estar metido, de ser el director de Con Otra Mirada, también es el director de Obiclip. Con Otra Mirada, te recuerdo, es el 13-14 de octubre. Sergio, Obiclip, ¿cuándo es? Pues del 3 al 12 de noviembre. Esto ya es en Oviedo, vale. Un poco el hermano mayor de Con Otra Mirada. Esto todavía parece que no, pero ya está ahí, queda menos de un mes. Sí, está ahí al lado. Me comentabas antes que aquí ya hay un equipo más amplio, quizás, más tal. Preséntanos. Sí, bueno, a ver, esto ya. Este año, además, el festival, el propio festival ha pedido que creciera, ¿no? El año pasado éramos 5 personas y este año ya somos 10. Al final. Claro, sí que creció, sí. El propio festival te exige un crecimiento, ¿no? La programación musical, por ejemplo. El programador musical de este año es David Cuerdo, es el socio de la Sala Salvaje, por ejemplo, que es la sala mítica de Oviedo. Tenemos a María García, que es nuestra directora adjunta, un poco la que hace las labores en Oviedo. Y luego tenemos con nosotros al grupo 360, que, bueno, entre otras cosas, en Gijón hacen el Tsunami, son Gramón y Laura. Y bueno, creo que este año el propio festival nos ha pedido ya que se incorpore gente porque no dábamos a más. Un festival que se nos fue un poco de las manos en el sentido de que creció de una manera que no esperábamos. La acogida que ha tenido en Oviedo nos sobredimensionó, tanto el ayuntamiento como la universidad. Era como que a todo te decían que sí, a lo que no estás acostumbrado. Y en Oviedo, que tuvimos la suerte de caer de pie, estamos muy contentos. Precisamente este pasadas fiestas de San Mateo tuvimos un espacio en el campo de San Francisco en el que pudimos proyectar, hacer una extensión del festival de videoclips, haciendo otras cosas, películas, documentales, y la verdad que estamos muy contentos de lo que nos pasa allí. Uh-huh. Cuéntanos un poco las sedes, porque, bueno, decías tú que del 3 al 12 de noviembre, ¿es del 3 al 12 o es el fin de semana del 3 y el fin de semana del 12? No, es del 3 al 12, porque el primer fin de semana se va a centrar la sede en La Salvaje, que vamos a abrir con Pablum Destruction. Además va a ser el único concierto que va a dar en Asturias a banda completa. Habitualmente suele ser verlo en solitario o a formato dúo. Va a ser a banda completa. Merece muchísimo la pena verle a banda completa, porque tiene una banda espectacular. El sábado 4 también en La Salvaje vamos a traer a un grupo asturiano también que se llama Pingüino. Son de Cangas de Narcea, tocan en casa porque, bueno, Marcos es otro de los socios de La Salvaje y seguramente va a ser un concierto multitudinario. Y luego ya empezamos por semana con las conferencias en la Universidad de Oviedo. Todavía no están cerradas todas, pero bueno, podemos adelantar que va a estar Luis Cerveró, que es uno de los mejores directores, si no el mejor director de videoclips de este país. Ya trabaja a nivel internacional con gente como Pharrell Williams, como Justice. En España ha grabado a Fangoria, Los Punsetes. Es un tótem a nivel de videoclips en España. Y luego ya el último fin de semana es cuando nos vamos ya al Calatrava, al Palacio de Exposiciones y Congresos. Vale. Las proyecciones, porque bueno, no olvidemos, hay conciertos, hay charlas, pero es un festival de videoclips, de películas musicales. ¿Cuándo son las proyecciones? ¿Cuándo podemos ver los cortos, los videoclips? Pues el viernes 3, será el primer pase de sección oficial y de sección asturiana. El domingo 5 va a ser el segundo pase y luego a ver el último pase el sábado 11 de noviembre. Vale. Los cortos repartidos entre los tres pases, quiero decir, no es que sean los tres pases iguales, ¿no? Para ver la sección oficial entera, digamos, hay que ir a los tres pases. En este caso, como va a hacer tres pases de sección oficial, como los videoclips duran bastante menos, sí. Es mucho más ágil de ver y mucho más fácil. Entonces, bueno, va a ser tres pases para darle la oportunidad a la gente a que vean tres. Si no pueden ir un día, pueden ir otro, o si no, el último fin de semana. Ya nos adelantabas también que hay eso, sección oficial y sección asturiana, digamos, un poco como en Con Otra Mirada. Sí. Y en el apartado de premios aquí. Aquí igual, dos premios igualados, de 500 euros al videoclip nacional y de 500 euros al videoclip asturiano. Uh-huh. ¿También vota el público aquí o hay jurado? En el nacional es un jurado y en el asturiano es voto popular también. Vale. No sé si está abierta todavía el plazo, porque bueno, estamos hablando de noviembre. No, ya estamos trabajando ya en la sección oficial, y tanto en la asturiana también, y ya se cerró el 1 de octubre. Estáis un poco todavía seleccionando, digamos, no tenéis cerrada la sección. Está ya el 90%. La asturiana ya podríamos casi a sacarla pública. De hecho, además, te lo comentaba fuera de micrófonos, pero bueno, aprovecho para decirlo aquí. La sección asturiana de este año va a tener una pantalla añadida en el Festival Internacional de Cine de Gijón, con lo cual, pues bueno, yo creo que es un orgullo para el festival que un festival de Oviedo se vaya a proyectar en un festival de la trascendencia y del empaque que tiene el Festival de Cine de Gijón. Y pues para nosotros es un, pues bueno, un lujo el poder presentar esos videoclips asturianos en el Festival de Cine de Gijón, con lo cual es un valor añadido también a los que estén seleccionados en el apartado de videoclips asturianos. Además es poco después porque Ubiclip termina el 12 de noviembre y el Festival Gijón de Cine empieza el 20. Empieza el 17, con lo cual va a ir todo sobreseguido, con lo cual perfecto, y la verdad que muy contentos de poder añadirle una pantalla tan grande como la del Festival de Cine de Gijón. Oye, ¿y una colaboración entre con otra mirada Ubiclip y el Festival? Bueno, esto es un poco ya un inicio de una colaboración. Bueno, a ver, la verdad que la sintonía con Alejandro es muy buena, es muy positiva. Creo que tenemos algún punto común en cuanto a sacar los proyectos asturianos, sacarles un poco del gueto en el que estaban metidos. Es una opinión que ya... Yo venía con ella durante mucho tiempo. Eso del Día de Asturias está muy bien, pero me parece guetificar a un producto. Entonces, yo creo que tenemos esa idea común de sacarles un poco del gueto, y si un corto asturiano, si un videoclip asturiano está bien, pues darle una pantalla que se merece, ¿no? Y en ese sentido, la colaboración con Ubiclip se va a hacer efectiva este año, y para el año que viene seguramente con otra mirada hagamos también una colaboración conjunta con el Festival de Cine de Gijón. Hay muy buena sintonía y, bueno, la verdad que esperamos que el festival también este año tenga una buena edición. Se lo deseamos. Pues ahí quedan las dos propuestas. Con otra mirada, 12 y 13 de octubre, y el Festival Ubiclip del 3 al 12 de noviembre. Por cierto, la información del festival en ubiclipfestival.com y en Twitter, ubiclipfestival, ¿no? Bueno, y está también ahí también página en Facebook. Hay Facebook y hay Instagram también. No vale. Me lo preguntes porque no tengo ni idea de redes sociales. Vale, nada, seguramente si buscáis Ubiclip Festival, pues lo encontráis por ahí. Sergio, muchísimas gracias por venir a presentarnos dos cosas. Mucha suerte y pues, nos veremos en las proyecciones. Gracias a vosotros, es un placer estar aquí en Autofoto y en Radio Crash. Un saludo. Hasta otra, chao. Andrew Bear es otro de los artistas que van a estar en este Ubiclip. Moonlight Heralds. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. ¿Sabes de qué va Like a Virgin? De una chica que se cuela por un tío que tiene una polla enorme. Toda la canción es una metáfora sobre las pollas grandes. No, señor. Va de una chica muy vulnerable, a la que han puteado varias veces y que conoce a un tío muy sensible. Corta el rollo, colega. Toby. Esa gilipollez cuéntasela a otros que Toby? Se la saquen. ¿Quién cojones es Toby? Like a Virgin no trata solamente de una chica sensible y un tipo simpático. Esa es True Blue. Sí, sin duda eso está muy claro. ¿Cuál es True Blue? ¿No has oído True Blue? Fue un exitazo de Madonna. ¿Qué cojones te pasa? ¿No oyes la radio? Radiometraje con Carlos Cuenco. Carlos, muy buenas. Muy buenas. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Radiometraje, la sección en la que hablamos de cine, pero no de dramas de época galeses. Aquí hablamos de cine palometero, de cine popular, de pelis de videoclub, de los trucos con los que nos enganchan. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy, pues viendo que Halloween va a ser ahora a final de mes y que la gente ya está pensando a ver qué disfraz se va a poner para salir a mamarse como perros, pues hoy toca hablar del género por excelencia de videoclub y de fila de atrás del cine, el cine de terror. Bueno, de fila de atrás también son las de romanos, pero eso es muy antiguo. Claro, eso, sí, de patear en el suelo, pero no, eso eran otros tiempos. Estamos hablando de los 80 para adelante. Pues casi todo el mundo recuerda muy claramente cuál fue su primera película de terror, o la primera que le impactó, por lo menos. Javi, ¿cuál crees tú que es la tuya? Uf, ¿puedo decir dos? Sí, claro. Una que yo creo que comparto con mucha gente, que es El Exorcista. A mí El Exorcista me dejó patidifuso. Y una que me aterrorizó, y hay gente que se ríe cuando se lo digo, que fue The Ring. O sea, yo vi The Ring en la versión americana, cuidado. La vi en el cine y cuando volví a casa, era un sábado por la noche, lo recuerdo, cuando volví a casa, era cuando José Luis Moreno hacía aquellas infames galas de televisión. Y no me atreví a ir para la cama y me puse a ver en la tele una gala de José Luis Moreno. Un poco de desfile de ropa interior para descomprimir, ¿no? Para descomprimir, sí, efectivamente. Bueno, la mía yo creo que fue Pesadilla en Elm Street. Claro. Pero bueno, vamos a hablar de los trucos que los expertos en el género emplean para meterte el miedo en el cuerpo. Venga. Pues empecemos por los protagonistas. La manera de hacer una película de miedo, para empezar, es escribir protagonistas con los que el espectador se siente identificado. Hay que conocer bien a tu público y escribir algo con lo que se vaya a identificar. Por eso es que casi todas las películas slasher tienen repartos que son o adolescentes o jóvenes adultos. Claro. Piensas en Halloween, en Pesadilla en Elm Street, en Scream, La Matanza de Texas, es lo que dices el último verano, Viernes 13, todas con adolescentes. Nunca son héroes imposibles, nunca están en situaciones extrañas, son gente como tú. Por ejemplo, otro protagonista muy clásico de pelis de terror son padres cuyos hijos pequeños son poseídos o les pasan cosas por el estilo, como por ejemplo Poltergeist. Poltergeist, la maldición de Damien, cosas de estas. Exactamente. Luego necesitas un malo. Aquí hay cierta libertad, pero lógicamente vas a ir a por cosas que a la gente le den miedo. Tienes que ir a por las cosas que realmente están ancladas en el cerebro de la gente. Que nos da miedo. Exactamente. Pues punto número uno, la gente tiene miedo a morir. Sí, entonces, eso es lo principal. Por eso el protagonista casi siempre es un asesino que se dedica a matar gente. Es la cosa número uno que le da miedo a todo ser humano. Eso está bien, pero no basta con eso. Hay que darle siempre una vueltina de tuerca. Hay que cavar hondo en la mente y apelar a los miedos más profundos de la gente, a los temores primarios que llevamos metidos dentro, que nos inculca la sociedad y la cultura. Por ejemplo, la gente tiene miedo a morir sola. Ajá. Sola como las víctimas de los slashers, que mueres sola de uno en uno. Y que mueres sola en un sitio aislado, que sabes que no tienes escapatoria y que no va a llegar nadie a salvarte. Claro. El aislamiento en sí ya es algo que da miedo. La gente tiene miedo a morir de repente, de un cuchillazo o un accidente en vez de una enfermedad. La gente tiene miedo a los desconocidos, sí, porque no sabes cómo van a reaccionar. Y el desconocimiento es algo que es terrorífico siempre. La gente tiene miedo a morir asesinada por cosas horribles, como el alien, o un tiburón, o un humano deforme. Sí, algo así que no tenga, digamos, las proporciones correctas. Exactamente. La misma deformidad es algo que ya causa, claro, terror. Pues ojos que no deberían estar ahí, partes del cuerpo que te faltan o que te sobran, extremidades que no, con longitudes imposibles. La gente tiene miedo no solo a la muerte, sino especialmente a la tortura. Por ejemplo, las víctimas de Saw o de Hostel son algo que nos llega muy dentro. La gente tiene miedo a lo que no entiende, como el monstruo de Cloverfield, como la cosa de John Carpenter, como los zombies, como el fantasma de Poltergeist, o como los relatos de Lovecraft. Me faltaban a mí los zombies, y tienen que salir los zombies aquí. Claro, siempre hay zombies. Lovecraft, por ejemplo, en los relatos describía que lo que daba miedo a la gente pues era una realidad que no solo es que no entienda, sino que por la inmensidad es totalmente incapaz de entenderla. La gente a menudo se volvía loca solamente de intentar comprender lo que estaba pasando. Y eso ya te asusta. Y eso, ya, y eso claro, causa miedo a una persona. Entonces, vale, tenemos unos protagonistas, tenemos algo que da miedo. Ahora, el truco para llevarlo al límite es coger todo eso y ponerlo en una situación familiar. Claro. No puedes ponerlo en el espacio exterior, en cosas así, porque no estamos familiarizados con ellos. Juntas algo que da miedo con algo que sea muy familiar y tienes esa receta casi perfecta para el terror. Curiosamente, esto funciona también con el humor, porque los monólogos muchas veces hacen eso, coger situaciones cotidianas y ponértelo enfrente. Desde, mira, este es el ridículo que haces tú día a día. Pues exactamente. Pues con el terror pasa... Sí. El terror y el humor siempre fueron dos caras de la misma moneda. Las pelis de terror siempre tienen golpes de humor, si te fijas. Siempre se utilizó mucho como un doble recurso. El caso es que, mire, por ejemplo, miramos Freddy Krueger, como asesino normal y corriente, vale, que es chungo, o sea, tiene cuchillos en las manos y la cara ensangrentada y tal, vale. Pero no es eso lo que da miedo de Freddy Krueger. Lo que da miedo de Freddy Krueger es que te matan tus sueños. Claro. Y es algo que hace todo el mundo sueña. Claro. Entonces, todo el mundo se siente vulnerable, estás muy familiarizado con ello y por eso es por lo que te da tanto miedo. Esa cercanía, esa posibilidad de, ¿y si yo cuando me duerma? Claro, exactamente. Claro. Otro ejemplo, las víctimas de Hostel... caen en una trampa cuando están de viaje por el extranjero. Y eso es una sensación que hemos experimentado muchos de nosotros, estar en un país desconocido, un sitio desconocido, no entiendes el idioma, no tienes el control de la situación. O, por ejemplo, la película española, REC, muchos hemos entrado en un portal como en el que se desarrolla la acción de REC. Es un portal frío, viejo, sucio, oscuro, las tablas del suelo cuando las pisas rechinan. Es un sitio que es muy familiar y en el que pasan cosas muy, muy chungas. Y esa es una de las claves por la que esa película funciona tan bien. Claro. El ABC del miedo, por ejemplo, es una casa desconocida en la que se va la luz. Bueno. A muchos nos ha pasado, a todos nos ha pasado, y es un momento de tensión. Estás en un sitio que no conoces y no tienes el principal sentido con el que te guías, que es la vista. Claro, yo tengo una amiga, bueno, sabes que me cambié de casa hace poco y hablando con una amiga me decía yo cuando hago una mudanza, sé que ese sitio nuevo es mi casa cuando soy capaz de andar a oscuras por la casa y encuentro los interruptores. Exactamente. Cuando sé dónde están los interruptores y tal, entonces ya es mi casa. Si se te va la luz en el primer día que estás en tu casa nueva, lo puedes pasar muy, muy, muy mal. Luego, hay otra cosa que también es muy importante para conseguir una buena película de terror, que es establecer una amenaza desde el principio. Tú, desde el principio de la peli, puedes contarle al espectador lo que te dé la gana para ponerlo en situación. Pero el cague de verdad no empieza hasta que el espectador percibe que hay una amenaza en el aire. Que cualquiera puede morir en cualquier momento. Entonces, lo que hay que hacer es, en la primera media hora de peli, como máximo, tiene que caer alguien. Claro, claro, pues si no. Una pista, suele ser el negro. Pero vamos, lo que es importante es que tiene que haber carne de cañón, tiene que haber alguien para demostrar que el asesino realmente mata y que es un peligro, que el espectador perciba que es un peligro. Si estudias las pelis de terror clásicas de toda la vida, los slashers de los 80, cualquier película, de media, el primero palma en el primer quinto de película. O sea, en una peli de hora y media, tienes más o menos puedes esperar que en los 20 primeros minutos va a caer alguien. Si no, la gente se te va de la sala. Exactamente. Si no, es difícil mantener la atención del espectador. Es difícil que perciba la tensión. Y luego, por ejemplo, hay una cosa más que hacen todas las buenas pelis de terror. Tú tienes tu asesino en serie, tu bichón, tu ente sobrenatural, lo que sea. Da un miedo que te cagas. Te has currado el maquillaje, te has currado la maqueta, los efectos especiales. Mola mucho. Pero la manera de hacer que todo ese trabajo sea lo más efectivo posible es esconderlo. Claro. Esconderlo hasta el minuto que te sea imprescindible. Claro. No solo no mostrarlo, sino esconderlo activamente. Tú piensa en pelis de miedo y suspense. Por ejemplo, Alien. En Alien están pasando cosas chungas casi desde el principio de la película. Pero lo que es el bichejo que sale de un estómago... Sí, el bicho no lo ves, claro, claro. No sale hasta una hora de peli. Claro, claro, claro, claro. Y eso es solamente la primera forma del bicho. Digamos, el Alien de verdad... no sale hasta un buen cacho después, hasta casi el final de la peli, como quien dice. Sí. Otro ejemplo de esto es Tiburón también. Tiburón. En Tiburón, el tiburón protagonista, sabes que se ha comido unos cuantos, pero lo que es el tiburón, no lo ves hasta una hora 20 minutos de peli. ¿Una hora 20 minutos? Una hora 20 minutos. 80 minutos de peli para ver el tiburón. Exactamente. Jurassic Park, por ejemplo, no es que sea una peli de terror, pero tú sabes, cuando entras al cine y dices, vale, vamos a ver aquí un Tyrannosaurus Rex comerse a la peña. Claro. Pero es que hasta los personajes se desesperan por no poder verlo. Y hasta que llega el momento. Se van las luces, etcétera, y ahí es cuando es el momento de sacarlo. Uh-huh. Godzilla lo hace, Cloverfield lo hace. Todas las pelis de terror guardan esa sorpresa hasta todo lo que pueden. Hay una razón muy buena para hacerlo, que es aprovecharse de la curiosidad y de la imaginación humana. Tú sabes que vienes al cine y vas a ver pues desde Jurassic Park hasta Alien, hasta Tiburón, todas estas pelis. Sabes que vienes a ver un monstruo muy cañero. Y al principio de la peli ya has visto que mata gente, pero al monstruo todavía no lo has visto. el director te niega la posibilidad de verlo. Y tú quieres verlo, tú necesitas verlo, pero no lo ves. Y como no te lo enseñan, pues tu imaginación vuela libre y va rellenando los huecos. Claro. Y entonces la imaginación de uno es mucho más potente que cualquier cosa que te puedan enseñar. Entonces por eso dan miedo las casas vacías en las pelis de terror. O sea, es tu imaginación la que está poniendo monstruos y amenazas pues detrás de cada esquina, detrás de cada puerta, en el armario, en los rincones oscuros. Además funciona también porque cada uno tenemos miedo a cosas distintas. Entonces si nos dejan el espacio para imaginar lo que queramos, exactamente, cada uno nos vamos a imaginar lo que nos da miedo, seguramente. Exactamente. Claro. Oí una frase que es que nada da miedo. Y es que es verdad, o sea, ya. La nada... realmente da miedo. Bueno, hablando más de todo esto, claves del suspense y del terror, hay alguien con mucha autoridad en este tema que lo relata, para mí, brillantemente, con una escena muy, muy simple. El maestro. Alfred Hitchcock, que es el maestro del suspense. Hay una entrevista en la que relata dos maneras posibles de resolver, mira, esta escena, fijaos. Dos personas charlando sentadas en una mesa, pues como tú y yo ahora mismo aquí en la radio, ¿vale? Charlando sin más, de fútbol, de cine, de lo que sea. Después de 5 minutos, explota una bomba que hay debajo de la mesa. La mesa, la habitación, la gente que hay ahí, todo vuela en pedazos. Es una escena muy potente. Pero lo que el espectador saca en limpio, pues es un susto seguido de 10 segundos de sorpresa. Sí, está el momento de sorpresa y ya. Claro, no está muy bien aprovechado. Tú tienes 5 minutos de peli, 10 segundos de emociones fuertes. No, eso no es buen cine. ¿Y esto cómo lo resuelve Hitchcock? La manera que lo resuelve, y lo que lo resuelve casi todo el mundo que sabe hacer buenas pelis de suspense, es... Coges la misma escena, exactamente la misma escena, pero ahora le dices al espectador, hay una bomba debajo de la mesa, va a explotar exactamente en 5 minutos. Claro. Coges la misma escena, la misma conversación, sin un solo cambio, claro. Pero tienes un rango de emociones totalmente distinto. O sea, una conversación que al principio es insustancial, una conversación sobre fútbol, se vuelve inaguantable. O sea, es que no puedes verla tranquilo, estás dando vueltas en el asiento diciendo, pero ¿queréis dejar de hablar de fútbol? Que hay una bomba debajo de la mesa. Claro. Esto de tener información que los personajes no tienen. Exactamente. Hay dos trucos que utiliza Hitchcock aquí. Entonces, el primero es lo que dices tú, dar información al espectador que los personajes no conocen. En este ejemplo está claro, tú sabes que ahí está la bomba, los personajes no. Y eso te causa tensión. Por ejemplo, otro ejemplo también de Hitchcock, La soga. La soga trata sobre una fiesta en un apartamento de Manhattan en el que dos hombres, los dos anfitriones, han matado a otro tío y lo han escondido en un baúl, en la misma habitación en la que los personajes se pasan la película entera. Sí. La película entera transcurre prácticamente en esa misma habitación y tú sabes que hay un muerto, pero los personajes no lo saben. Y si el director sabe lo que hace, jugar sus cartas, te tiene ahí en tensión hora y media de película. De hecho, La soga tiene otra curiosidad, creo que era La soga, que está rodada en un plano secuencia. Lo que pasa es que como rodaban en celuloide y tenían que cambiar de rollo porque no les daba, hay un momento en el que uno de los personajes se acerca a la cámara hasta que tapa el objetivo y luego se le ve alejarse de espaldas. Pues es el momento en que cambiaron de... Está hecha toda en tomas largas de 10 minutos. Son, bueno, pues brillanteces de un genio, ¿no? Y volviendo a esta escena de la que comentaba Hitchcock, hay un segundo truco que utiliza que es darle hilo a la cometa. Hay que dejar que... Es una situación tensa, pero tienes que dejar que se desarrolle sin prisa. Que el espectador se cueza a fuego lento hasta que no aguante más. Y cuando ya no aguante más, echar otro leño al fuego y que se siga cociendo, Es muy difícil mantener este nivel de tensión durante mucho tiempo. Y saber hacer esto bien es lo que le convirtió en el maestro del género del suspense. Hay un alumno, para mí, que es aventajado en esto, que es Quentin Tarantino. Hombre. ¿Ves guiños a esta manera de escribir y de dirigir pelis? Pues en prácticamente toda su obra. Para mí el ejemplo favorito seguramente sea una escena de Reservoir Dogs. Aquí hay spoilers, pero bueno, a ver, es una peli de hace 25 años. Ya está, vamos, caducadísimo. Por cierto, 25 años. 25 ya, años, 25 es alucinante. Sí. Bueno, la peli la conocéis, ¿no? Una troca una joyería que sale mal y los ladrones se esconden en un almacén. Ya para empezar se pasan la película entera diciéndote a través de los personajes que el señor Rubio es un psicópata, que se volvió loco durante el atraco, la huida, se puso a disparar y mató a un montón de civiles. Está muy, como una regadera. Vamos. ¿El señor Rubio es Michael Madsen? Sí, que ya tiene el cara de... Ya tiene cara el de chiflado. Y durante toda la peli es un chiflado, pero tranqui. Entonces juega un poco con eso. En un momento dado, el señor Rubio llega con un poli que ha secuestrado. Entre todos le miden un poco el lomo para ver si suelta algo de lo que sabe. Y después le dejan solo con el señor Rubio y con otro tío ahí que está desmayado, desangrándose. Básicamente, le dejan a solas con un tío que te llevan una hora diciendo que es un psicópata. Entonces, claro, es fiel a lo que cuentan de él. Pues el tío pone la radio, se echa un bailecito y le corta una oreja con una cuchilla de afeitar. Así, sin ninguna prisa, se lo toma con mucha calma. Mientras suena hasta aquí en The Middle With You. El tío va bailando, tal. Además ves que se lo toma muy a coña, que para él matar es muy casual. Se lo debió pasar muy bien Tarantino haciendo esas cosas. Imagínate. Y luego aquí llega el momento que digo. Le corta la oreja, etcétera, y dice, ahora vuelvo. Y se marcha para afuera. Y la cámara va detrás de él todo el rato. El tío camina hasta la puerta, la abre, sale a la calle, cruza hasta su coche, busca las llaves en el bolsillo, abre el maletero. Esto es lo que estás viendo en la pantalla, pero en la cabeza no es lo que estás pensando. En la cabeza estás pensando, ¿y ahora qué cojones va a hacer? O sea, ¿qué le puede hacer que sea peor que cortarle una oreja? Aquí está tu imaginación llenando los huecos. Claro. Tiene que ser muy horrible para que sea peor. Y efectivamente, resulta que sí, que es mucho peor. Ya que sí lo es. Saca una lata de gasolina del maletero. Dices, meca, le va a quemar vivo. Pero no corta la escena aquí. El tío cierra el coche, echa a caminar, vuelve al almacén, entra... El poli ve la jugada y empieza a gemir, pues el tío todavía se echa un bailecito antes de empezar a echar la gasolina, etcétera. Se recrea un rato en todo el proceso. Y es una escena que dura entera 4 minutos. Uh-huh. Pero la primera vez que ves la película es que te dura como si fueran 20. Claro. Estás ahí sentado al borde de la silla entera viéndola. Si lo sabes hacer bien, eso, darle hilo a la cometa es esa receta mágica para conseguir sacar esa emoción del espectador. Sí. Y al final es de lo que van las pelis de terror y de suspense, conseguir emociones. Es lo que tiene que ser un aventajado del maestro. Exactamente. Y ahora, bueno, ahora os iba a hablar de otro tema, pero para aumentar más el suspense creo que lo voy a dejar aquí. O sea, que nos dejas con un cliffhanger ahí. Os dejo con el cliffhanger aquí, exactamente. Genial, Carlos. Pues nada, pues hasta la próxima. Ya muchas, nos contarás. Muchas gracias. Tenemos mucho interés en saludar a Pachi Barceló. Pachi, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pachi es el gerente de la sala Fran el Rock, una sala de conciertos de Oviedo, que estás pasando por una odisea. Yo, vamos, sigo casi día a día en las redes todo el periplo y quería hablar contigo para que nos cuentes de primera mano qué demonios está pasando aquí. Bueno, pues... si lo puedes resumir, que no sé si se puede resumir. Sí. Mira, te lo voy a intentar resumir porque, a ver, la cosa va para largo, ¿vale? Te lo voy a resumir. Abrimos en enero, nos hacen la medición en el 6 de marzo. Una medición que tardan en hacer la media hora. Nos dan el resultado el 24 de marzo y automáticamente el mismo día que nos dan el resultado nos precintan, ¿vale? Nos precintan por un resultado de 27,1. Eso es lo que dio en esa medición. Resulta que esa medición está mal hecha. Está mal hecha por ley. No es que esté mal hecha. O sea, cuando se hacen mediciones de ruidos hay que primero aplicar una serie de correcciones. Bueno, unos parámetros. Bueno. ¿Cuál es el límite, Pachi? Mira, pues el límite de que ponen ellos es 25, ¿vale? Eso es según el Real Decreto, que es un decreto nacional, ¿vale? Que es posterior a la ordenanza municipal, que marca 28. Uh-huh. Pero en ese 25 hay que sumar unos márgenes de error, claro, porque los propios aparatos tienen unos errores de fábrica, uh-huh, que el propio fabricante te dice que el error puede estar entre 1,4 y 1,7. ¿Vale? Sí. Entonces, bueno, el Real Decreto 367 dice que hay que dar unos márgenes de error de más 3 o más 5, dependiendo cómo se haya hecho la medición, si es una media diaria, o si es una medición puntual. La nuestra, en este caso, fue una medición puntual. Una medición que se hace en media hora es una medición puntual. Sí, está claro. Ni más ni menos, vamos, no. Aunque hagan tres mediciones en media hora, parece que está así por norma, ¿vale? Poco a poco, cada día voy aprendiendo cosas nuevas. Claro. Todavía aprendí... ¿Qué remedio hoy, te queda? Todavía aprendí cosas nuevas, macho, que no... Pero bueno, esto porque... Bueno, pues eso, nos precintan automáticamente. De mano ya estamos precintados por una medición mal hecha. Vale, eso ya es, o sea, reconocido hasta por el ayuntamiento. Y estamos hablando, la medición está mal hecha. Finales de marzo de este año. O sea, estamos hablando del 24 de marzo, viernes 24 de marzo. Vale, se nos prescinde, se nos cierra por la medición, por dicha medición, vaya. Luego, empieza una serie de alegaciones nuestras, alegaciones de los vecinos alegan que yo voy de parrilla con mi madre, por ejemplo, por escrito, cuidado, que no es coña, y está colgado la foto de la alegación, o sea, la tengo puesto todo porque yo soy muy partidario de hacer las cosas abiertamente, porque, mira, no tenemos nada que esconder, o sea que... Sí, no, y más en este caso. Sí, es que... No, y más en este caso, pero sí. Bueno, entonces ahí empezamos nosotros que sea alegar, empiezan ellos que sea decir que la medición válida es la de ellos, el técnico que había antes en el ayuntamiento, voy a verlo y me dice que la medición es así, porque siempre se hizo así. esa es, claro, no seguí hablando con esa persona, eso es como decirme es así por mis cojones y punto. Sí, son un poco eso, sí. Pues nada, entonces dices, pues ala, va, pues me voy, macho, y ojalá te pinchen las cuatro ruedas del coche y te caigas frente en un trozo de nieve. No te queda más opciones. Pero bueno, nada, seguimos presentando recursos. Bueno, y de repente ese técnico ya no es el que hace las mediciones, lo sustituyen en el ayuntamiento. Y deciden pues que van a hacer otra medición. Y que pidamos... Nos dicen en el propio ayuntamiento, por escrito, que si pidiéramos licencia de conciertos en horario diurno, que es hasta las 11 de la noche, sí, que no tendríamos ese problema. Eso lo colgué esta semana en escrito. Sí. O sea, es un mail de, sí. de un responsable político que nos incita a ello. Bueno, pues le hacemos caso, oye, nos parece buena idea. Mientras tanto vamos sacando esto adelante, pues bueno, por lo menos podemos abrir. Claro. Bueno, pues nada. Una vez que se presenta eso, dicen que eso fue en junio. Y nos dicen que en agosto nos dicen que hay que hacer otra medición, que van a hacer otra. Y bueno, pues venga, vale, pues vamos a hacer otra y si con esto se soluciona, tío, pues vamos a hacer otra. Ahí es donde reconocen que la primera está mal hecha. Sí. De mano, ahí ya nos están reconociendo que el precinto está mal hecho. Eso es así de simple. O sea, claro, si pero estamos hablando ya de agosto y tú llevas desde finales de marzo cerrado, claro. Claro, claro, sí, o sea, pero de mano, ellos ya, o sea, al decirte que van a hacer otra medición, están reconociendo que la primera está mal, claro. Ni más ni menos, porque además no pueden recuperarla, no pueden demostrar. Sí, además eso. Eso es lo que dicen, bueno, claro. Pues nada, entonces se decide que se hace otra, se iba a hacer en agosto, pero resulta que cuando nos llaman por teléfono para decirnos que se hacía el día siguiente, porque yo vivo en Pravia y las notificaciones por lo visto de Oviedo a Pravia deben tardar meses. O sea, ya sabes eso, algunos conseguimos mandar entradas por correo a Bilbao en 23 horas, sí. Pero las notificaciones de Oviedo a Pravia tardan una semana. Bueno, son cosas, eso es algo de cuarto milenio, yo creo que... Pues, llama a Iker. Igual. Sí, creo que hay que meter a Iker aquí en el medio también, sí. Porque igual tiene algo que opinar. Y entonces, bueno, pues deciden que nos llaman un jueves para hacer la medición el viernes y me llaman el jueves para decirme que tiene que estar el técnico de sonido. Bueno, dicen el DJ. Sí. Yo sobreentiendo que es el técnico de sonido y que tiene que estar mi equipo puesto ahí en la sala. Sí. A lo cual yo le digo a la chica que me llama, a la nueva ingeniero, le digo, mi DJ está en Burgos con una orquesta. O sea, a mí no me puedes decir esto un jueves para un viernes por la mañana. Claro. Y segundo, mi equipo lo tenéis precintado vosotros por la policía. Lo que tenéis que hacer es llevar a la policía y desprecintarlo. Claro. Ah, sorpresa, que no se daban cuenta que tenían el equipo precintado ellos. Joder. Y hostia, entonces, ¿qué medición vamos a hacer? Vamos a ver, por Dios. ¿Qué tengo que imaginar? No, que hacíamos una y luego hacíamos otra otro día. Yo no, mira, yo lo que no puedo estar es todos los días yendo a Oviedo para que hagamos una, luego otra. No, o sea, no. Se hacen las cosas bien y se hacen. Bueno, con lo cual, pues, se decide que nos llaman para septiembre ya. Que ya nos dirán. Sí. Bueno, pues, al final nos llaman para hacerla el 18 de septiembre. Vamos allí. Hacen la medición. Bueno, están allí los vecinos, los... abogado de los vecinos, un técnico que traen los vecinos, la abogada del ayuntamiento, los dos operarios del ayuntamiento, la técnico nueva del ayuntamiento, mi técnico de sonido. No cabíais todos. Bueno, No, bueno, sí, es que lo hice fácil, porque, por ejemplo, a los vecinos no les dejé entrar. No les doy el gusto de poder entrar en mi sala. Vale, vale. No, me da la gana. Se reserva el derecho de admisión. Exactamente. Además, cuando está cerrado al público. Si está cerrado al público, ahí entra quien nos salga a nosotros de las pelotas. Claro. Nada, no les dejamos entrar y entró la abogada, entraron. Entró la policía, desprecintó el equipo. Lo primero en entrar fue la policía, desprecintó. Se hizo una medición. Todos fueron sorpresas allí sobre la marcha porque la medición había dado por debajo. Los propios vecinos en el acta que se levanta, que la abogada del ayuntamiento levanta, dicen que si habíamos hecho obras o si habíamos cambiado el equipo. Yo primero no he hecho obras porque está el bar para verlo que no se han hecho obras. Y segundo, el equipo lo desprecintó la policía. Claro. O sea, ¿qué equipo se ha cambiado? El equipo estaba allí precintado desde marzo. Bueno, pues nada. Alegan eso, incluso llaman ellos al periódico a Comercio y lo dicen, que luego me llaman a mí y yo les digo que no hemos hecho nada. Bueno, pues nada, teníamos la esperanza de que la medición fuera por debajo. Nos dicen que nos contestan a finales de esa misma semana, no es así. Tardan en contestarnos a la siguiente y ha decidido ponerme en la puerta del ayuntamiento porque ya me parece que... Pues bueno, nosotros hemos todo el poco dinero que teníamos se nos ha ido en mantener esto sin tener ningún ingreso. Claro. Y mira, ya es una cuestión de, oye, ya hay que hacer presión, como sea, y hacer ruido y molestar. Molestar, al final, para que te hagan caso, es molestar, ¿vale? Pues nada, al final nos dieron el resultado de la medición el lunes. Y resulta que cuando miras el resultado sí fue por debajo. Pero nos aplican una serie de parámetros de correcciones y de penalizaciones que hacen que pasemos de estar en 24,8 me parece, o sea, por debajo de la ley. De los 25, sí. Por debajo de los 25, sí. Pasamos a 30 y no sé cuántos. Claro, ¿qué pasa? Que ya te dan es una medición que se hace en 3 horas y media, bueno. Entonces, bueno, pues a partir de eso, aparte de eso, nos deniegan la licencia de sala de conciertos porque hay que esperar a ver qué dice el Principado, que es un papel que colgué, porque el propio ayuntamiento le dice que no sabe cómo aplicar la norma. Sí, eso fue lo último que vi, que ahora la pelota estaba en el tejado del Principado. O sea, claro, andan mareando uno a otro. Entonces, ¿cómo me deniegas algo si no sabes aplicarlo? Claro. Hostia, perdona que hable mal, pero tío, es que no me jodas. Dale, dale. Es que, o sea, si no tienes ni idea, no lo hagas. Directamente, claro. Quítate de en medio, di que no sabes y hablamos con el Principado y que lo haga el Principado. Claro. ¿Y en qué punto estás ahora? Pues el punto tiene que me fui al Principado a preguntar, a hablar con gente y, bueno, he conseguido hablar con los responsables del Principado. Me dicen que no lo entienden porque además en el propio papel pone que el Principado ya aprobó. Ahora lo que quieren el ayuntamiento es decir que tiene que ser el Principado el que conceda lo de diurno. Sí. ¿Vale? Porque con esta medición, en teoría, con las penalizaciones que me ponen, estoy por encima, seguimos por encima de lo que dice la ley. Pero claro, ahí hay muchos matices. Cogimos hoy esa medición, pues claro, ya es un tema muy complicado y ya lo hemos metido en una empresa nacional de acústica. Sí. Porque claro, también nos han dicho que, bueno, pues nos han dejado caer que no es así, que los parámetros y las penalizaciones que nos han puesto no se ponen en esos casos particulares. Es muy llamativo, utilizan por ejemplo 2 decimales, ¿vale? Para las mediciones. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tú en una medición superas en 12 decibelios, ¿vale? Te ponen una penalización de 6, y si estás por debajo de 12, ¿vale? La penalización es de 3. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues, por ejemplo, hay un caso que ponen 12,01. Cuando tú eso lo metes en una hoja de cálculo, la hoja de cálculo detecta que estás por encima de 12. Claro, y te suman 6. Claro, pero solo se trabaja según la norma UNE que me acabo de aprender hoy, la 717, se utiliza solo un decimal, y el decimal de 12,01 es 12,0. Sí. Con lo cual, hasta 12 ya está mal aplicado. Claro. Con lo cual ya hay que quitar 3 decibelios de penalización, y por lo visto así en varios casos. Entonces, ¿ahora qué empieza? Pues ahora empieza otra pelea. Ahora empieza que hay que demostrarles también, enseñarles cómo lo tienen que hacer. Entonces, pues ahora estamos en un punto que vamos a abrir el día 13 con PAF. Sí. Vamos a hacer fiestas, porque la licencia de PAF, de bar musical, la tenemos. Uh-huh. Vamos a poner nuestro limitado a 90 dBs. Pero bueno, vamos a ver si a los vecinos les gusta. Porque los vecinos se quejaban por todo, no solo por el ruido, se quejaron por la gente en la calle. Yeah. Pero la gente en la calle se la van a comer con patatas. Es lo que les queda, porque yo voy a abrir. Bien. Porque tengo licencia para ello y voy a abrir. Entonces, bueno, ahora la idea es abrir el día 13 y esperar por dónde nos vienen las futuras quejas y mientras tanto, pues bueno, esperar que nos dé esta empresa nacional de sonido, que es una empresa con sello homologado, que el ayuntamiento, por ejemplo, no lo tiene, ¿vale? O sea, no tiene la ISO, bueno... Sí, sí, que no es un organismo, digamos, legales. Autorizado como puede ser una consultoría. Sí, es autorizado, pero las personas que hacen las mediciones no son personas mal cualificadas. Sí, sí, hay que tener una formación, una certificación, claro. Claro, entonces ahora lo que nos estamos haciendo es que nos vamos a ir a estamentos superiores y según los resultados que nos den estas empresas, con la propia medición del ayuntamiento, con los propios datos del ayuntamiento, pues determinaremos qué hacemos. Lo que sí tenemos claro es que ya se acabaron las alegaciones. Yo ya no vuelvo a presentar un papel en el ayuntamiento. Ya. Si hay que presentar algo, será delante de un juez. Sí, además que si ellos están quitándose el muerto de encima, o sea que tampoco merece la pena. Sí, sí, no, pero es que encima se están quitando el muerto de encima. Me parece muy bien que se lo quiten, porque al final son todos políticos y es lo que pasa. O sea, pero si es que lo peor de todo es el caso que te digo, que el propio político nos dijo pedir esto, que no vais a tener problemas. Sí, y es el mismo que me está diciendo ahora que le pasa el marrón al otro. O sea, de verdad, que llegas a un punto que dices tú te estás quedando conmigo. O sea, hoy en el Principado me dijeron que cómo no había matado a nadie. Y dije, pues no he matado a nadie porque tengo un hijo. Sí, paciencia. Y un montón de paciencia parece que tienes. Sí. Está pues, claro. Pues sí. Y tomárselo a bien. Mira, hoy he tenido que acabar y esto es la novedad. Llevaba muchos días, mucha presión y mucha historia. Hoy tuve que acabar en el médico, hoy. Sí. Porque me empezaron a salir ronchas. Claro, el estrés y el estrés. Me ha dicho algo que es el estrés, tengo el estómago fastidiado. Claro, hasta aquí, claro, llega un momento que ya ves que ya te están mareando, ya ves que te están jugando con la comida y ya no tiene, o sea, no tiene gracia. Ya, no, ninguna, ya ninguna, estás a un punto de que, bueno, que es mejor no ver a ciertas personas delante porque luego aparte te tienes que parar y que a nosotros nos están discriminando y eso... Y no voy a decir nombres ni nada, pero tú sabes que la música sigue sonando en mogollón de locales que no tienen licencia. No tienen ni licencia de música amplificada. Claro, eso lo apoyo. ¿Eh? Claro. Uh-huh. Eso. ¿Hola? Además que ves que alrededor la gente no tiene problemas y tú estás ahí puteado. Claro, y a mí me están metiendo dos decimales. Ya. O sea, aquí hay algo raro. Casualmente, sí que es verdad que varios de esos locales son de amigos cercanos. Uh-huh. Ya. Claro, entonces al final, ¿qué estamos? Igual que lo que nos quejábamos con la derecha y con el... Al final, ya. Queda demostrado que es que todos los políticos actúan igual, todos los políticos hacen dejación de funciones, todos los políticos cuando llegan al cargo cagan absolutamente para la gente. O sea, miran solo por su propio interés, vamos, y todo lo que te estoy diciendo lo tengo por escrito, ¿eh? Sí. Es algo y lo vas publicando, que son además. Cosas que he pasado ganas de publicar. Sí. Y si no lo hago es porque Carla, que es mi mujer y la dueña del local, vamos, o sea, solo podía haber un dueño, no podíamos ser los dos. Y es la dueña del local, me está diciendo que no me meta en estos fregados. Yo por mí los llevaba a juicio a todos. Claro. Pues nada, moveremos ese hashtag que ponía yo y el de Odisea Fran el Rock, hay que moverlo. Y el día 13 todo el mundo va para allá, que lo sepáis. El día 13 el reapertura día 13, de Fran el Rock. Sí, tío, porque claro. Es la manera de la que vamos a hacer ruido. Claro. Es Pachi, lo que nos queda, abrir y hacer ruido de manera legal. Claro, es lo pero que queda. Ruido. Pues mucha suerte, ya nos irás contando. Nos hemos pasado un montón del tiempo. Te agradezco un montón que nos hayas contado toda la odisea y ya te digo, seguiremos con interés el tema. Venga, pues nada, cualquier cosa, aquí estamos. Venga, gracias y suerte, Pachi. Venga, gracias a vosotros, hombre. Venga, chao. Nada, nos vamos, que nos hemos pasado un montón del tiempo. Me va a matar Quique de Bacanal Musical. Gracias a Pachi, gracias a Sergio, gracias a Carlos. El próximo miércoles más Autofoto en Radio Crash. Chao. Fuera. se esté regenerando, el que crece dentro podría salvarnos. Vamos, seamos hermanos. Vamos, seamos hermanos y herejes, tú y yo. Algo ha quedado entre los dos, ciertas personas quieren comprobarlo. En esta sala de fiestas, que es una tapadera, debajo del escenario guardan escopetas. Vamos, seamos hermanos. Vamos, seamos hermanos.